dejarlo fumar. Quiero que vas en la mano y quedo en tu cheto. Esta noche hay que festejar a un cheto, vamos a matar. ¿A dónde están los fumancheros? Levanten la mano y quedo en tu cheto. Esta noche hay que festejar a un cheto, vamos a matar. La locura es un placer que el loco conoce. Y canta los pies. Solo me conoce. Me siento morir, estoy mareado. Yo quiero vivir anestesiado. Cómeme este teclado. Y es que no saltas un rastrero. Así nos fuimos, ¿eh? No hay más. Así llegamos al final.